Estamos convencidos de que esta es una política, el abandono de las rutas, lo oscuro de esta licitación se vincula, se suma de alguna manera a una intencionalidad que es hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones, un modelo que ya vimos en la Argentina, ¿no? Peajes caros, dolarizados, de un gobierno nacional que hoy tiene la concesión de todas estas rutas y en 2 años y medio cobró todos los peajes y no pudo ni apenas cortar el pasto de esas rutas. Además, cabe mencionar en este sentido que el gobierno no ha construido un solo kilómetro de rutas y de autopistas y que además ha incautado, se ha robado 6.1 billón de pesos en materia de impuestos al combustible e impuestos que tienen como cargo, y como lo hemos denunciado en muchas oportunidades, el desarrollo de infraestructura vial y de obra pública para toda la Argentina. El gobierno nacional se ha quedado con los peajes, se ha quedado con el impuesto país, se ha quedado también con el impuesto a los combustibles, ese tercio que todos pagamos cada vez que cargamos ese litro de nafta, un litro de nafta que sin duda hoy especialmente es motivo de preocupación para la vida de todos los argentinos. Bueno, el gobierno nacional no solamente que nos cobra el litro de nafta muy pero muy caro, sino que además se queda con ese tercio que tiene como destino por ley el desarrollo de obras viales que no ha realizado.